Las cosas no se ven como son. Las vemos como somos. Aquí en Y Viceversa, escuchábamos recién Así lo grita Toto, de los Gaiteros de San Jacinto. Bueno, como habíamos también anunciado al comienzo, uno de los temas que nos convocaba era el juicio que se estaba llevando a cabo en los tribunales de Anfunes en relación al caso de Ramona Bustamante. Y para eso habíamos anunciado que íbamos a estar en conversaciones con el conocido pelado de Indymedia que había asistido ahí al juicio. No sé si nos estás escuchando, pelado. Sí, hola, ¿cómo andás, Diego? ¿Qué tal? Acá estamos, Diego y Andrés, Córdoba. Diego y Andrés te saludan. Diego y Andrés, buenas tardes, ¿cómo andas? ¿Están regresando de Anfunes? Sí, estamos regresando a metros de San Vicente, estamos en este momento. Bueno, un poco para que nos cuentes qué fue del día de hoy. Sabemos que se llegó hasta los alegatos y que se pospuso la sentencia del juicio. Es así, era una de las cartas que estaban previstas, digamos, que uh-huh. ante la gente que había como 150 personas afuera del lugar en la plaza céntrica de Anfunes, se jugara esa última carta, digamos, de patear el juicio, que podría haber perfectamente haber sido hoy, la sentencia para el 11 de noviembre, en un día largo, con mucho calor, donde colectivos fueron frenados a la mañana por la policía, donde, bueno, estaba infantería, donde, bueno, si querés te puedo hacer una cronología un poco del día, no sé, uh-huh. o si querés preguntar algo. ¿Por qué decís esto de que fueron frenados? ¿Con qué argumento, digamos? No, en realidad el argumento es que te paran 25 Kobani, así como en llano, y te dicen que es para tu seguridad y para que todo sea en las mejores condiciones normativas para que las cosas sean en pago, qué sé yo, digamos. O sea, entre el bondi había abogado de Movimiento Campesino y las cosas punzantes como tenedor y cuchillo para almorzar fueron incautadas y devueltas a la abogada para que se haga cargo por si pasaba algo, digamos. Como, o sea, en realidad es una intimidación, digamos, uh-huh. algo así. Uh-huh. Y llegaron, cuando llegaron ya había empezado el juicio, poner. Uh-huh. Ya había entrado el ministro Angulo, que el juicio también se demoró probablemente porque iba a estar la presencia del ministro de ¿cómo se llama? Bueno, el ministro Angulo, estuvieron presentes organizaciones acá de la ciudad, de la Tupac Amaru, Aníbal Verón y MTR, y gente independiente que se solidarizó con la Ramona Bustamante y el Movimiento Campesino, además de todas las centrales presentes del Movimiento Campesino. Uh-huh. Y en relación a lo que ocurrió hoy dentro de la sala, vos asististe ahí, estuviste ahí dentro, ¿qué lectura haces? Digo, pensando en una posible sentencia. Digo, ¿hay que ser optimista o no? Hay que estar 50 y 50. Uh-huh. La balanza está muy muy tirante, la balanza de la justicia, vale la redundancia. Uh-huh. El fiscal pidió 3 años y 6 meses. Uh-huh. La defensa pidió 4 años, que fueron, digamos, argumentadas, digamos, del lado de la conmovisión del campesino y la posesión real de 83 años de la Ramona Bustamante viviendo en ese lugar. Y bueno, la defensa pasó por también, o sea, no vamos a decir que fue mala, digamos, pero desde el punto de vista ideológico, desde la otra vereda, ¿no? Uh-huh. Planteando que vivimos en una sociedad que no está la reforma agraria ni el socialismo, y que no queremos a gente que corte la ruta a pedir reclamos, sino que las cosas son por la vía de derecho, y etcétera, etcétera, etcétera. Uh-huh. ¿Para cuándo se sabe, se dijo, para cuándo se va a dictar sentencia? En realidad no se dice para cuándo es la sentencia, se dice, se pasa a cuarto intermedio, uh-huh. Que es el 11 de noviembre, digamos. Ellos pueden presentarse, vos tenés que ir a las 9 de la mañana y algún juez hizo una esguince y te patean para el 12 de diciembre, digamos. Uh-huh. O sea, como ahora, que en realidad no es que sea un día firme. ¿Pero cuál fue el argumento? O sea, ¿por qué dicen que decidieron posponer la sentencia? ¿Qué argumentaron? Argumentaron que era compleja las distintas posiciones, digamos, de la querella, la defensa, y el fiscal, la uh-huh. fiscalía. Esas tres, digamos, era compleja, que, bueno, que también faltaba hablar de la posibilidad que hablaran los acusados, digamos. ¿Y cuál es la importancia de que la sentencia termine condenando a estos empresarios? Y sería de una manera un hecho histórico, digamos, en donde en el banquillo no esté un campesino, y sino que estén estos empresarios, que uno de ellos era tesorero de la Federación Agraria, que han perdido mucho poder político a partir del caso de Ramón Bustamante, y que en este momento hoy están del otro lado, bueno, igual con todo custodiado por la policía y un montón de cosas, pero que se produce un momento en el cual los ojeros están precisamente acusados de un fraude, ¿no? Que esto vendría a ser el fraude de cómo los locos llegan, los señores, ¿no? Uh-huh. Llegan a una instancia en la cual no es que falsifiquen documentos, pero tienen artimañas judiciales para querer desalojar a una persona que era la real poseedora de que sería el Ramón Agustín. ¿Es la primera vez que está, que en el banquillo está sentado uno de los que quiere usurpar el campo? Sí, o sea, como acusado, digamos, en el uh-huh. primer juicio, o por lo menos acá en Córdoba, ¿no? Uh-huh. O sea, si nos querés decir al aire la dirección de Inimedia para el que quiera ir siguiendo el caso y por ahí verlo con un poco más de detalle. Bueno, sí, la página es www.argentina.indimedia.org, y esto va a estar subido en la sección regional de Córdoba y de Pueblos Originarios. Bueno, muy bien, Pelot y viceversa, acá Andrés y Diego te saludamos. Muchas bueno. gracias por la conversación. Bueno, hasta luego, nos estamos viendo. A dos amigos que se amaron con el alma, ayó. Jaime Molina, cuando estaba borracho, ponía esta condición, que si yo moría primero, él me hacía un retrato, si él se moría primero, le sacaba un son, que si yo moría primero, él me hacía un retrato, si él se moría primero, le sacaba un son. Ahora prefiero esta condición, que él me hiciera el retrato y no sacarle el son. Y ahora prefiero esta condición, que él me hiciera el retrato y no sacarle el son. Se me sentaba, me contaba. escuchábamos Jaime Molina, letra de Rafael Escalona, cantada por Carlos Vives.